Hola querido, dos preguntas. ¿La fidelidad de un cristiano recibe siempre como recompensa las bendiciones divinas? ¿Por qué a veces, cuanto más fiel eres a Dios, peor te salen las cosas? Bueno, respondamos a estas preguntas. Ya vimos en la lección anterior que este mundo es un mundo en guerra espiritual y que el enemigo es real, verdadero, pero pocas veces muestra la cara. Generalmente se esconde, se disfraza, se camufla para destruir al ser humano. ¿Y por qué la intención del enemigo es destruir al ser humano? Sabes, la verdad es que ni tú ni yo le hicimos nada. ¿Por qué viene entonces con tanta furia y saña hacia nosotros? La verdad es que su guerra es contra el Señor Jesús, pero como sabe él que está perdido con Jesucristo, pues ahí se las agarra contigo, conmigo, porque sabe que haciéndote sufrir a ti, haces sufrir también a Jesús, porque Jesús te ama con un amor infinito. En el libro de Job se responden muchas, muchas preguntas con relación a este conflicto cósmico y es lo que veremos ahora. Recuerda que Job era un siervo de Dios, perfecto, temeroso de su Señor, pero observa la acusación del enemigo delante de la fidelidad de Job. Eso está registrado en Job 1:10. El enemigo pregunta a Dios, ¿acaso no le proteges a él, refiriéndose a Job, y a su familia, y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace, aumentas sus riquezas en esta tierra, pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Al leer este texto, la primera impresión es que el enemigo está acusando a Job. Pero si lees con detenimiento, verás que la acusación no es contra Job, sino contra Dios. Su problema no es con Job, sino con Dios. La acusación a Dios es que él no es capaz de conquistar el amor de nadie, que Job le sirve solo por interés. ¿Acaso no le das todo? Pregunta Satanás. Él intenta rebajar a Dios al nivel de esos gobernantes corruptos de la historia que se cercan de secuaces a quienes les dan todo para que les sigan y los aclamen. Esa acusación contra Dios empezó en el cielo, cuando el enemigo acusó a Dios de que los ángeles le servían solo por temor y no por amor. Esa fue la causa porque Dios no destruyó a los ángeles rebeldes en el cielo, porque si lo hubiera hecho, los ángeles fieles habrían pensado que era mejor continuar siendo fiel a Dios, porque si no, ellos también podrían ser destruidos. Por eso existe el mal hasta hoy, para que el universo y los ángeles no caídos vean con sus propios ojos la naturaleza maligna del enemigo y la falsedad de sus acusaciones. Pero el asunto es más serio de lo que imaginas. La aparente acusación del diablo a Job tiene que ver también con nosotros hoy. Por ejemplo, ¿soy fiel yo a Dios al devolverle los diezmos solo porque Él me retribuye con bendiciones? ¿O soy fiel simplemente porque Él es Dios y yo reconozco su soberanía en mi vida? ¿Dios es capaz de conquistar mi fidelidad solo si me bendice? ¿O a pesar de que aparentemente las bendiciones no aparezcan? Pues el enemigo cree que Dios solo es capaz de conquistar el amor de sus hijos como un intercambio de favores, o por lo menos esa es la acusación. Y la respuesta con relación a mí, solo la puedo dar yo, nadie más. Quiere decir, mi vida es un testimonio vivo. Los seres no caídos, los ángeles no caídos, los seres de otros universos me están mirando a mí cada vez que soy sometido a pruebas, para ver si yo sirvo a Dios por amor o simplemente porque Él me cuida, Él me protege, Él me bendice. La segunda parte del estudio habla de la expresión piel por piel. Esta expresión la usa el diablo en el texto. ¿Qué es lo que él quiso decir? Leamos Job 2:1 al 3. En otra ocasión se presentaron ante el Señor sus servidores y también llegó Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. El Señor le preguntó, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es un hombre que de conducta intachable, no le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. Tú me incitaste a hacerle daño y a que sin ningún motivo lo arruinara. Y aún así, él sigue siendo un hombre intachable. Bueno, este texto nos da a entender que este diálogo entre Cristo y Satanás no es el primero registrado en el capítulo 1, es otro. Inclusive porque en este relato del capítulo 2 se afirma, o Dios le afirma, que Job permanece intachable a pesar de las pruebas. Dios le afirma eso al enemigo. Quiere decir que Job ya había perdido sus posesiones y a pesar de eso continuaba fiel y Dios se siente feliz por la actitud de su hijo. Sin embargo, el enemigo no se queda contento y responde en Job 2:4 lo siguiente. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mucha gente se ha preguntado qué significa la expresión piel por piel. Bueno, la versión Reina Valera contemporánea que yo uso generalmente en estos comentarios dice, todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Es impresionante, ¿sabes?, el concepto que Satanás tiene de la vida. Todo es cuestión de dar y recibir. Eso es lo que quiere decir piel por piel. Tú me das, yo te doy. Mejor dicho, lo que el diablo piensa es que nadie es capaz de amar a Dios sin interés. El diablo piensa que Dios necesita comprar el amor de sus hijos porque todo es cuestión de dar y recibir. Esta es la razón porque muchas veces te llega el dolor, ¿sabes? No te lo envía Dios, no, sino que el diablo te acusa de no ser capaz de amar al Señor cuando las cosas no salen como tú quieres que te salgan. Y esta acusación contra ti y contra Dios, el enemigo la hace delante de los seres del universo, porque el relato afirma que se presentaron ante el Señor sus servidores y también llegó Satanás. ¿Quiénes son estos servidores? Otras versiones dicen los hijos de Dios. Evidentemente son seres creados y que existen fuera de nuestro sistema planetario. El propio Job registra la pregunta de Dios en Job 38, versículos 4 y 7. Job ahí pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Mientras cantaban las estrellas del alba y los seres celestiales se regocijaban. De acuerdo a este texto, el carácter de Dios está sometido a juicio delante del universo. Los seres celestiales están a la expectativa. El enemigo acusa que Dios es egoísta y que compra la fidelidad de sus hijos con bendiciones. En otras palabras, el carácter de Dios tiene que ser vindicado, tiene que ser justificado delante del universo. Y esa vindicación sucedió en la cruz del Calvario, en parte. Eso es lo que afirma la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 55, cuando dice, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solamente por este motivo. No vino solamente para que los habitantes de este mundo pequeño acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino también ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Interesante, ¿no? Todos estos años de dolor, de tristeza, de sufrimiento lo estamos viviendo. Porque en el principio el enemigo acusó a Dios de ser egoísta y de comprar el favor de sus hijos. Ahora, por amor a los seres no caídos, pues tiene que haber tiempo para probar que las acusaciones del enemigo eran mentira. Por eso cuando tú vences, cuando en medio de la aprobación, como Job, permaneces fiel a Dios, tú estás siendo un testimonio vivo de que amas a Dios, no porque te bendice solamente, sino que lo amas independientemente de si hay bendiciones o no. Vamos a la tercera parte. Aquí veremos la expresión de Job cuando dijo, sea el Señor bendito. ¿Cuándo dijo esto? Cuando recibió la noticia de que había perdido todo. El relato dice a la letra lo siguiente en Job capítulo 1 versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras. Se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Aquí termina el texto. Qué extraordinario, ¿sabes? Había sido un hombre bueno, Job. Había amado y servido al Señor con todo su corazón. Y ahora parece que Dios le había volteado las espaldas. ¿Dónde estaba el Dios Todopoderoso a quien había servido? ¿No tendría él motivos para pensar que Dios lo había abandonado? Con certeza, sí. Desde el punto de vista humano, tal vez sí. ¿No pensamos con frecuencia que Dios solo está con nosotros cuando todo nos sale bien? Pero Job procedió de una manera admirable. El Señor me dio, dijo, y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra bendito en el original hebreo es barak, que literalmente significa caer de rodillas. Reconocer que Dios es soberano. El Señor me dio y el Señor me quitó. Él es soberano. ¿Debo discutir yo con la soberanía divina? ¿No es Él Dios? Pues entonces Él sabe lo que es mejor para mí, aunque yo no lo entienda. Él es creador, yo soy criatura. Es verdad que estoy sufriendo, es verdad que todo está oscuro para mí. No veo nada en este momento, no entiendo por qué el Señor permite que pase por este valle de dolor, pero confío en Él. ¿Qué actitud la de Job, sabes? Extraordinario. Diferente de la actitud de Adán y Eva, que en medio de una vida paradisíaca, literalmente, abandonaron al Señor. Ahora observa que el enemigo quiere que tú creas que Dios te hace sufrir por algún motivo. Pero el texto dice que, y en todo esto, Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Quiere decir, mostró con su vida que él no servía a Dios solo por interés en las bendiciones, como había insinuado el diablo. La sierva de Dios, comentando esta actitud de Job, dice en el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 500, lo siguiente. Satanás insinuaba que Job servía a Dios por motivos egoístas. Procuró negar que la verdadera religión emana del amor y de una apreciación inteligente del carácter de Dios. Que los verdaderos adoradores aman la religión por la religión misma y no por la recompensa. Y que sirven a Dios porque un servicio tal es correcto en sí mismo y no solamente porque el cielo está lleno de gloria. Y que aman a Dios porque Él es digno de su afecto y confianza y no solo porque los bendice. ¿Sabes? Aquí está la esencia de todo. Vamos a la cuarta parte. Aquí veremos algo sobre la esposa de Job. Leamos Job 2, 7 al 9. Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo, todavía insistes en seguir siendo perfecto. Maldice a Dios y muérete. Sabes, querido, en este texto hay varias ideas. La primera es que a partir de este texto no se menciona más al diablo. En todo el libro ya no más. Él desaparece, no sin antes enviarle una sarna maligna al pobre Job. Quiere decir, hay un límite para todo. 1 Corintios 10:13 dice, a ustedes No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Así que el diablo partió en retirada personalmente de la vida de Job. A partir de ahí viene a Job nuevamente el diablo, pero ya no personalmente. Ahora viene en las palabras de sus mejores amigos y hasta de su esposa. Aquí entra la segunda idea del texto. Sabes, no podemos acusar a la esposa de Job. Es verdad que nada justifica el pecado, pero imagina una mujer que pierde los 10 hijos en un solo día. Pierde también todas las posesiones materiales y ahora ve a su esposo destruido por la enfermedad, sin aparente recuperación. Creo que Dios, sabes, nunca nos llevará a ese punto como para entender lo que le sucedía a esta pobre mujer, cómo se sentía ella. En realidad, cuando ella dijo, maldice a Dios y muere, lo que quería decir es, para de bendecir. O sea, no pienses más que el sufrimiento que Dios te manda es bueno solo porque viene de Dios. Pero ella estaba equivocada. Dios no era autor de aquel sufrimiento. Nunca lo es. Por tras de todo estaba el conflicto de los siglos. Satanás tratando de decirle al universo que Dios no es digno del amor de sus hijos y que a él nadie puede amarle sin interés. Pero hay una tercera idea en el texto. Y es que muchas veces las personas más próximas de nosotros pueden ser instrumentos para llevarnos al desánimo. A pesar de eso, haz como Job. No desistas de tu integridad. Sigue amando a Dios a pesar de las circunstancias difíciles por las que estás pasando, porque todo dolor pasa. Mi padre acostumbraba a decir, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y yo te digo, no hay prueba que venga permanentemente. Dios sabe cuándo intervenir y cuándo liberarte del dolor por el que estás pasando. Llegamos al fin diciendo que la fidelidad de Job, de cierta manera, y aunque sea en forma pálida, nos ilustra el sufrimiento de Cristo en el desierto de la tentación. Debilitado allá en el desierto, el Señor Jesús, sin comer, sin beber durante 40 días, resistió el ataque del enemigo y permaneció fiel. Creo que la palabra permanecer es clave aquí. El cristianismo consiste en permanecer. Jesús lo dijo, permaneced en mí. El hecho de que Job no pecó no significa que no era un pecador. Todos lo somos. No hay justo ni siquiera uno. Pero Job no pecó porque permaneció. ¿Cómo se permanece? Ah, pues, estudiando la palabra de Dios todos los días, orando todos los días y buscando una persona y trayéndola a Jesús. Cuando haces esas tres cosas, estás permaneciendo en la fe. Y cuando el dolor llega, por más terrible que sea, no será capaz de llevarte. Puedes creerlo. Que Dios te bendiga.